su habitación, jugando con el aire y su imaginación. No comparte tesoros ni tampoco secretos. Su universo es grande, más que el mundo entero. Ella ríe sin saber por qué. Ella habla sin saber por qué. Ella mira a su alrededor y no ve más que dolor. Niña, ¿qué va a ser de ti sin sueños que cumplir? Con tu vida no querrás seguir. Niña, ¿qué va a ser de ti sin sueños que cumplir? Con tu vida no querrás seguir. 100 noches de lágrimas y de fría oscuridad. El calor más cercano era el de la soledad. Tiene tanto miedo a que puedan